Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. La Guardia Nacional Bolivariana cumple hoy 79 años de creación. En 2015, la Presidencia de la República declaró el 4 de agosto como el Día de la Guardia. Es el Día del Pueblo con la finalidad de consolidar la unión cívico-militar. ¿Quién les habla? Liz de Ramos en los controles. Nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Baluarte Barloventeño, vicepresidente Isturiz, participó en honores fúnebres al maestro Pedro Jesús Raba. Para el disfrute del pueblo, reinauguraron en Cotiza la Plaza de los Liceos. Variedad y calidad, stand del Cendis estuvo entre los más visitados en la Feria del Libro de Caracas. En vacaciones, magia y color, de magia cítrica, deleita a grandes y chicos en el Teatro Teresa Carreño. Espectáculo, colectivo artístico Comunicalle ofrece a las comunidades obra Manuelita, una niña en revolución. Presentación, guitarra, bolero, jazz y bossa nova tomarán Museo de Arte Afroamericano. Regionales. Proyecto Poder Popular propone desarrollar museo comunitario en capital de Yaracuy. Internacionales. Mejor contenido innovador, serie venezolana de televisión o mundo triunfa en los premios TAL 2016. Cultura al Día. Un merecido homenaje se efectuó este 2 de agosto al artista y baluarte de la región de Barlovento, Pedro Jesús Rada. En los actos fúnebres participó el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz. A la plaza principal de esta región mirandina fue trasladado el maestro Rada para rendirle honores a quien en vida se dedicó a la enseñanza cultural y al manejo de distintos instrumentos musicales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para el disfrute del pueblo venezolano fue reinaugurada la Plaza de los Liceos, ubicada en Cotiza, Parroquia San José. Una inversión de 113.765.000 bolívares fueron destinados a la recuperación de este espacio. Así lo informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Para la recuperación integral de la Plaza de los Liceos, para la colocación de una rampa para la práctica de patineta, la construcción del polideportivo de tenis de mesa Popper y López, que nos costó más de 260 millones de bolívares, en lo que se ha considerado un complejo recreativo, cultural, deportivo del norte de la ciudad. La alcaldía del municipio Libertador ha recuperado hoy en día más de 2 millones de espacios en la ciudad capital. 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El stand del Centro Nacional del Disco Cendis destacó como uno de los más visitados en la recién culminada Feria del Libro de Caracas. Una gran variedad y calidad de producciones suman alrededor de 450 títulos disponibles para el pueblo a un precio accesible. En esta fiesta de la literatura, todo aquel que acudía al espacio del Cendis, además de llevarse el disco favorito autografiado, tuvieron la oportunidad de fotografiarse con las y los artistas de su preferencia. La magia y el color toman la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en esta temporada vacacional. Se trata de la puesta en escena Magia Cítrica, que inició sus presentaciones este miércoles. Luego que grandes y pequeños disfruten de la función, pueden deleitarse con perros calientes, cotufas y algodón de azúcar a precios accesibles. Así lo destacó la viceministra de la Suprema Felicidad Social, Carolina Sestari. La acogida ha sido total, esto se ha desbordado y queremos pues extender la invitación para que mañana 4 y el viernes 5, así como la próxima semana en el Teatro Bolívar, podamos contar con todas las comunidades aquí en estos espacios hechos para nuestro pueblo, recuperados para nuestra gente. Acá estamos nosotros junto con el Ministerio de Deporte y Juventud, organizando todo lo que son las visitas para que no se quede ningún niño de Caracas sin venir a ver la magia cítrica. Esto es un evento absolutamente gratuito, como parte de la inversión social del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Acá todos los que vengan son los que tienen garantizada su butaca. En el Teresa Carreño son 2.400 butacas. La obra Magia Cítrica puede ser disfrutada de manera gratuita por toda la familia venezolana este 4 y 5 de agosto a las 2 de la tarde en la sala Ríos Reina. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los valores de solidaridad y amor a la patria a través de cuentos, juegos y canciones se expresa en el espectáculo infantil Manuelita, una niña de la revolución, la cual el colectivo artístico comunicacional Comunicalle pone a disposición de las comunidades. Para hacer la solicitud de presentación debe escribir al correo comunicallecr@gmail.com o a través de los números telefónicos 0212-841-3806 y el 0212-808-6082. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Diversos géneros como el bossa nova, el bolero y el jazz harán vibrar el Museo de Arte Afroamericano este domingo 7 del mes en curso. La presentación estará a cargo del compositor y maestro de la guitarra Gonzalo Mico, destacado exponente venezolano del jazz, junto a su pupilo Marcos García Tacoa. La cita es en el museo ubicado en la Avenida Occidente de San Bernardino, diagonal a la Plaza Eloy Alfaro. Es a partir de las 11 de la mañana, 12:10. Regionales. El Poder Popular propone desarrollar un museo comunitario en San Felipe, Estado Yaracuy, en aras de resaltar las costumbres y tradiciones de la zona, tales como la parroquia San Javier, entre otros. Se prevé gestionar los recursos con la Fundación Museos Nacionales, para que el espacio sea vitrina de artesanía, historia y tradiciones populares. Para el desarrollo de la propuesta, en la comunidad la protagonista con total participación en el manejo y administración de las áreas. Internacionales. La serie de televisión O Mundo se alzó con el premio TAL 2016 en la categoría de Mejor Contenido Innovador. Gustavo Castillo destaca la importancia de este reconocimiento. Y está en pantalla rotando actualmente. Y es una serie muy fresca, de intersticiales, de 3 minutos, microprogramas, que trata de hablar de los problemas cotidianos que se encuentra la gente en la calle. Y decidimos mostrarlo junto a otros programas. Fue seleccionado por un jurado compuesto por integrantes de todas las televisoras de América Latina, desde México hasta la Argentina, y junto a Vive TV, que también es nuestro canal hermano del Poder Popular, quedamos nominados al premio de Mejor Programa Innovador. Vive está en la categoría de Premio Gran Destaque, que es uno de los premios más importantes del festival, con su programa La Comuna es la Ruta. O Mundo, que se transmite por el canal digital público venezolano Conciencia TV, compitió en su categoría con programas de México, Colombia, Brasil y Ecuador. 12 con 12 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia, entre valla y alazana. Y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, ¡May Santa! El grito del guerrillero. Esta es la historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Blanca Rey, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Vamos a abordar un tema que es de cine. Bueno, se sumará a la exhibición de estrenos nacionales en la Cinemateca. Proyectarán May Santa y el documental Vivir e de Imaginar. Bienvenida, Blanca Rey, a este tu programa Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Sí, en efecto, desde hace ya 2 meses, como un ciclo regular de la Cinemateca Nacional, estamos trayendo a las salas regionales de la Cinemateca Nacional estrenos de nuestro cine venezolano. El mes pasado contamos con el estreno de la película La Gran Pelea de Luis Eraza, y para este mes de agosto tenemos el privilegio de contar con 2 estrenos. En primer lugar, Vivir de Imaginar, un documental de Carlos Bolívar que da cuenta de la vida de 2 venezolanos importantes en el mundo de la cultura, Alfredo Cortina y el escultor Colina también, 2 venezolanos de nuestro siglo XX que dejaron un legado cultural, o el primero en el mundo de la radio y el segundo en nuestro imaginario escultórico. Las esculturas de Colina marcan nuestro territorio y era un vanguardista en un tiempo en el que el arte, las bellas artes, no se atrevía a mirar hacia las figuras vinculadas con nuestra identidad. Entonces contaremos con este documental, Vivir de Imaginar, en nuestras salas regionales, simultáneamente con su estreno nacional. Y por otro lado, el privilegio de recibir en las salas regionales May Santa. May Santa, la última película que nuestro comandante Hugo Chávez encomendó a la vida del cine, que pues forma parte de las producciones históricas de nuestra Villa del Cine. Así es. Hablemos un poco más de May Santa, sobre todo esa parte ideológica presente que está en este film. Sí. Tradicionalmente el cine histórico de las grandes cinematografías pues narra la historia de los héroes que salen relatados en los libros. En Venezuela no es sino hasta la Villa del Cine, hasta la fundación de la Villa del Cine, que el cine histórico se transforma en una posibilidad constante y presente en nuestras pantallas cinematográficas. La Villa del Cine, con la película Miranda Regresa, visibiliza y genera nuestro primer gran estreno de cine nacional sobre una figura histórica venezolana. Es así como han pasado varios personajes por el lente de los cineastas que trabajan y la pluma de los guionistas que trabajan para la Villa del Cine. Y llega por fin May Santa. May Santa representa la insurgencia de nuestro pueblo venezolano que resistió la opresión del imperialismo de aquel momento, que tenía otras formas y otros métodos, pero que el fin era justamente la represión y la opresión de un pueblo para que no pudiese ejercer su soberanía y llegar a la independencia plena que había conquistado primero con las duras batallas de nuestra guerra de independencia y posteriormente durante la guerra federal, que fue traicionada. En la película Maisanta se observa un reflejo de lo que fue ese proceso de traición a las luchas de la guerra federal, cómo eso deja un país y cómo quienes enarbolaban en algunos casos los ideales de la federación traicionan y oprimen nuevamente al pueblo venezolano que buscaba la conquista de nuestra libertad. Es por ello que pues Maisanta fue un héroe popular invisibilizado y que apenas autores como José León Tapia habían registrado las vivencias de este héroe de nuestras luchas populares durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, Maisanta nos habla de los héroes que quisieron ser borrados por la historia y que gracias a la memoria histórica y el orgullo de ser venezolanos que nuestro comandante Chávez sembró en nuestro pueblo venezolano, tienen hoy un espacio no solamente en el corazón del pueblo que siempre los abrazó y que siempre los protegió y los mantuvo vivos gracias a la tradición popular, gracias al corrido, gracias a las coplas, gracias a las leyendas, gracias a los mitos, sino que hoy día nuestro pueblo puede ver que esos afectos y que esas figuras que protegió en su memoria resistente y potente de pueblo libre y soberano tienen un lugar también en las pantallas nacionales, en espacios además conquistados gracias a la ley de la cinematografía nacional. Una película como Maisanta se estrenó a nivel nacional en 11 ciudades del país y en 25 salas. Y está en este momento haciendo su recorrido en las salas comerciales. Y simultáneamente, a partir de este 12 de agosto, llega también en conjunto a las salas regionales de la Cinemateca Nacional, como un gesto además coherente con el hecho de que, siendo Maisanta del pueblo, debe estar con el pueblo de Venezuela. Así es, debe estar en el pueblo de Venezuela. Hablemos de la Cinemateca. Maisanta llega a las regiones. Y aquí en Caracas, ¿dónde podemos verla? ¿Dónde está ubicada la Cinemateca Nacional para ese público que está en sintonía? Estamos conversando con Blanca Rey, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. El costo de poder ir a la Cinemateca, ¿cuánto le cuesta ahorita a un venezolano, a la gente que está de visita fuera de Venezuela? ¿Cómo ir a la Cinemateca? El principio de creación y funcionamiento de la Cinemateca Nacional está basado en la accesibilidad del venezolano al derecho cultural de la recreación y al derecho humano que es nuestra cultura, ¿no? Entonces, los costos de la Cinemateca Nacional, que está ubicada desde hace 50 años en la sala, en el Museo de Bellas Artes, eso es pues completamente accesible al público. De la estación de metro de Bellas Artes se camina hacia el Parque Los Caobos y por la entrada del Museo de Bellas Artes se llega también a la sala de la Cinemateca Nacional. Allí estamos desde hace 50 años y allí pensamos también seguir 50 años más en esta zona cultural de nuestra ciudad. El costo es realmente simbólico en este momento. El valor de los boletos de la Cinemateca Nacional es de 10 bolívares, lo que quiere decir que se garantiza el derecho de nuestro pueblo a la recreación, el derecho de nuestro pueblo a la cultura. En esta sala del Museo de Bellas Artes podrá también nuestro pueblo caraqueño disfrutar de la película Maisanta. Pero también tenemos que recordar que la Cinemateca Nacional está también ubicada en ciudades donde no existen otro tipo de salas de cine. Por ejemplo, en Calabozo, en el estado Guárico, hay una Cinemateca Nacional. En San Felipe, en el estado Yaracuy, hay una sala de la Cinemateca Nacional. Estamos hablando de ciudades que pues no tienen otro tipo de salas de cine, porque lamentablemente en Venezuela, durante la segunda mitad de nuestro siglo XX, el modelo de desarrollo arrastró a las salas de cine a los grandes centros comerciales. Entonces, para los inversionistas que construyen centros comerciales, que alquilan centros comerciales, una ciudad donde crean que su inversión comercial no va a ser rentable, pues no construyen un centro comercial. Y si el cine comercial está necesariamente vinculado a la existencia de un centro comercial, pues los ciudadanos y las ciudadanas de las ciudades donde no existen grandes centros comerciales están privados del derecho de tener un cine. Pues no, en esas ciudades donde no existen cines comerciales están las salas de la Cinemateca Nacional para garantizarle a nuestro pueblo el derecho a la cultura, el derecho a la recreación y el derecho a pues poder conocer historias como la de Maisanta de altísima calidad en unas salas con condiciones de proyección dignas. Así es, en Revolución, fortaleciendo nuestro cine nacional. Hablemos también del documental Vivir de Imaginar. Bueno, Vivir de Imaginar, como te comentaba, narra la historia, es un díptico de dos piezas que narran la historia de pues dos personas vinculadas a la formación de nuestra cultura venezolana durante el siglo XX. Estamos hablando, como te decía, de Alfredo Cortina, un pionero de la industria de la radio venezolana. Recordemos que la radio fue en algún momento el espacio de encuentro y el espacio de construcción de los sueños colectivos de los venezolanos. El oír la radio en familia, el oír la radio en comunidad, representaba también la posibilidad de encuentro, de compartir, de no solamente de enterarse de las noticias, sino también de la construcción de los sueños, de conocer a los artistas, las orquestas venezolanas que se crearon y que se fortalecieron a la luz de toda esta industria de la radio que existió en Venezuela y de la que, pues bueno, Alfredo Cortina era uno de sus pilares fundacionales. Por otro lado, está la historia de Alejandro Colina. Alejandro Colina, el escultor de nuestra María Leonza, que se encuentra en la autopista Francisco Fajardo. Pero no solamente el escultor de María Leonza, sino el escultor de grandes figuras imponentes de nuestra estatuaria nacional. Él es el autor también del Manaure, que se encuentra en el estado Falcón. Es también el autor de la escultura de el indio Yara en Yaracuy. Es también el escultor de las imágenes que se encuentran en la Plaza de Tacarigua. ¿Quién era Alejandro Colina? Alejandro Colina era un adelantado a su tiempo que respetaba, miraba y enarbolaba el estandarte de nuestros pueblos originarios y de nuestras culturas originarias en un momento en que estos pueblos originarios estaban verdaderamente borrados de la conciencia del venezolano, porque la ideología del mestizaje los había transformado a ellos en ciudadanos, con una intención perversa, que era la intención de borrar la multiculturalidad y las especificidades de nuestras culturas originarias. Alejandro Colina, quien además empezó teniendo una historia como trabajador de las industrias eléctricas, y eso le permitió recorrer por río nuestra geografía venezolana, tiene un proceso de encuentro con las culturas originarias y los pueblos de nuestros pueblos indígenas que nutren y permean toda su obra. Ahora bien, y no en vano, Alejandro Colina fue un hombre perseguido por la dictadura de Juan Vicente Gómez, porque una persona que busca la soberanía siempre va a ser perseguida por los poderosos. Y es este mismo Alejandro Colina quien deja para la posteridad este sueño inconcluso de poder instalar en como parte de los complejos del complejo del Hotel Humboldt en nuestro Guaraira Repano una grandiosa e imponente escultura de nuestro Bolívar a caballo, que pues bueno, solo es posible que esta historia se haya visibilizado en los tiempos de la Revolución Bolivariana, porque nuestro comandante Hugo Chávez y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro han hecho un énfasis especial en que este tipo de figuras como Alejandro Colina sean visibilizadas y pues sus historias se cuenten. Este esfuerzo realizado por Carlos Bolívar y la cooperativa Procine llega a las salas de cine y en este caso a la Cinemateca Nacional gracias al esfuerzo de la cooperativa Procine, como te decía, y de la Asociación Civil Gran Cine, que es la distribuidora de esta película, y pues bueno, ha querido darnos el privilegio de poder contar con este estreno, como te decía, en simultáneo en nuestras salas regionales. Interesante y valiosa esa información, la que nos aporta Blanca Rey, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional, con quien estamos conversando. Hablemos también del trabajo para preservar y restaurar la historia del cine venezolano, Blanca. Sí. Bueno, durante el pasado mes de julio se realizó la primera reunión de la Comisión Asesora para la preservación, rescate y puesta en uso social del patrimonio fílmico venezolano. Ese es un trabajo que, pues bueno, es uno de los razones de ser de la Fundación Cinemateca Nacional, es la custodia, la preservación y la puesta en valor del patrimonio fílmico de la nación. La preservación de los archivos de imágenes en movimiento es un tema de discusión a nivel mundial, ya que toda la primera etapa de nuestro cine y nuestro audiovisual a nivel mundial, quiero decir, se produjo en unos soportes físicos que son perecederos. Al tener componentes orgánicos, la película tiende a sufrir por producto de los procesos ambientales, químicos, procesos de deterioro que llevan a una remota, pero eventual deterioro y desaparición. Es por esto que existen los archivos fílmicos. Y los archivos fílmicos a nivel mundial viven en este momento una discusión y unos procesos de investigación para determinar y afinar protocolos para la conservación, tanto pasiva como activa, de las obras audiovisuales y los registros de imágenes en movimiento. En este sentido, Venezuela tiene un privilegio, que es que el Estado asume, de la mano también con los autores cinematográficos, pero el Estado asume la responsabilidad de ser el garante y realizar las mayores inversiones para la conservación de nuestra memoria audiovisual. Existen otros estados, pues bueno, que consideran que tareas como la preservación del patrimonio pues deben ser realizadas con fondos privados. En Venezuela, el gobierno bolivariano, el Estado revolucionario, asume la batuta en este tema de la conservación. En esta iniciativa de esta comisión para la preservación y puesta en uso social de nuestro patrimonio fílmico y audiovisual, funcionan e interactúan todas las instituciones de la plataforma del cine y el audiovisual, de la mano con la Cinemateca Nacional, pero también la Biblioteca Nacional, que es la sede física donde funciona el archivo fílmico de la Cinemateca, y también tiene ella en sí misma, en su patrimonio, un importante archivo audiovisual. Y con nosotros participa también en esta comisión el Instituto del Patrimonio cultural, lógicamente siendo la institución rectora con competencia en materia de la preservación y defensa del patrimonio nacional, pues está con nosotros en esta comisión. Pero también en nuestra comisión participan los gremios, autores cinematográficos, por ejemplo, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, la documentalista Lilian Blaser, parte de la Asociación Venezolana de Documentalistas, el señor Jorge Jacob, quien es director técnico de Bolívar Films, el maestro Román Chalbó, y en calidad de miembro honorario, la pues querida y entrañable Margot Benacerraf, quien fuera la fundadora. Si existe un archivo fílmico en Venezuela, si existe una institución dedicada a la preservación del archivo fílmico en Venezuela, tiene mucho que ver con la existencia y el esfuerzo que puso Margot Benacerraf en su creación. Tuvimos esta primera reunión en la que hicimos una presentación de el primer diagnóstico general de las condiciones de este archivo fílmico, tanto de la Cinemateca como de la Biblioteca Nacional, y se trazaron algunas propuestas para iniciar un plan de acción que debería dar con una presentación pública de resultados para el día 27 de octubre de este mismo año, que es el día, se conmemora ese día, el Día Mundial del Patrimonio Fílmico y Audiovisual. Excelente información, las que nos aporta Blanca Rey, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esa información tan valiosa en el mundo del cine nacional. Bueno, Cinemateca Nacional se sumará a la exhibición de estrenos de películas nacionales como Mai Santa y el documental Vivir de Imagen, Vivir de Imaginar. Así es el nombre del documental. Bueno, muchísimas gracias, Blanca Rey, y llegue hasta todo tu equipo nuestras felicitaciones porque están haciendo un gran trabajo en preservar todo lo que es el patrimonio de cine nacional. 12:34 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 4 de agosto 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novracci, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia y James Martínez, en el control técnico Edwin Hernández, quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:35. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Sé que tal vez merezco este castigo, qué difícil es no estar contigo. Y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme. Y eso es lo que duele, por favor, te pido por mi alma. Perdóname, no te vayas sin darme tu aire. Me estoy muriendo sin poder hablarte. Pero estoy seguro que también quieres volver a mi bebé. Perdóname, prometo no te haré sufrir jamás. Si te vas no puedo respirar. Mi vida, estoy seguro que también.

Ramón Jesús. ¿Qué? ¿Por qué dejaste el cargador del celular conectado al enchufe? ¿No te das cuenta que eso es un gasto de energía innecesario, chamo? Dios, vas a seguir. De verdad que una piña bajo el brazo fastidia menos que tú. Y además, yo hago lo que me da la gana. Y déjame tranquilo, ¿vale? Que estoy revisando el Facebook y viendo un juego de béisbol, ¿ok? Ah, no, vale. Tú lo que eres es un inconsciente. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra lujo. Vamos. Yao, yao. Click, apágala cuando sea necesario y dale click. Recuerda que es tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo. Solo dale click y ahorremos energía. Dale click, click, click, y dale click, y dale click, y dale click, click, click, click. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Buenas tardes. Adelante. Por acá les traigo material de la cuarta esquina, lleno de música contestataria. ¿Cómo? Para ver si me pueden apoyar. ¿Tú eres loco? No, aquí lo que se promociona es el perreo y el sandungueo, puro reggaetón y cantante de otro país, papá. Esta música no vende. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Ah, ya sé lo que voy a hacer. DJ Cali, voy a cantar una basura para pegar en la radio. Una basura para que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Ay, cántala, papito, para que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Canta una porquería de como la que yo haría. Así que muy yo paré, muy yo paré. Con esta canción estúpida, everybody. Vamos a perrear, vamos a guayar, vamos a payar, vente pa' cal, vamos a revolcar y todos los demás. Y si me preñas, pare, se lo dejas a tu mamá. Deja de llevar con esta canción vacía, con un ritmo tal y una letra porquería. ¡Qué música tan mala! No sé quién la soporta. Esta va pa' la radio, si es mala, no importa. En AM y en FM esto va a sonar. Me cobraron pa' llorar, esto es pa' llorar. Pero si suena en la radio, Wonderfina. Esta música es fina, pero después que se termina. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Saca una basura pa' que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Ay, cántala, papito, pa' que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Canto una porquería de como la que yo varío. Voy a cantar una basura para sabrosura. ¿Y si me preñas? ¡Qué asco! ¡Qué canción tan basura! O te canto una salsa de la que se lleva, donde ya no hay un bailarín que se mueva, solo es una recostadera, los jebo y la jeba, y después se quejan cuando salen con barrigas nuevas. ¡Qué lleno! Si no les canto una sabrosa bachata, para que muevan duro la cintura y las patas, y me olvido de dónde soy y de mis raíces. ¿Tú bailas joropo? Eso no se pregunta, tampoco se dice. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Ay, cántala, papito, pa' que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Canto una porquería de como la que yo varío. Voy a cantar una basura para pegar en la radio. Ay, cántala, cielito, para ver si pegas algo. Esta música sí es muy de fina. Gracias, vale, ahora sí me pueden apoyar. Pero si quieres que la suene, tiene que pagar. No, vale. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Cuando las horas no bastaron y el tiempo me amenazó, cuando la fatiga y el cansancio en mí se disparó y me impactó, me estremeció y se desató. Mi cuerpo estaba quebrándose pero Dios puso la poesía en mi voz y esto es lo que hoy soy. Tengo convicción de mi destino, implicándome en la multitud, fieles hijos del olvido, danzamos la muerte. El silencio es música feroz, si aún fuese el canto, como un ángel unicelular, traeré la vida desde tanto espanto. Perdón, me voy a presentar. Soy ese instante saturado de odio y belleza mágica. Mi voz rompe el silencio con una lírica trágica. Espíritu doblegado por experiencias dramáticas. Dolor y amor de millones describiéndolas en láminas. Soy como una página escrita con sufrimiento, languideciendo, marchitándose por dentro. La angustia no destruyó completamente mi cuerpo. Alzo mi frente, respiro, avanzo, siempre lo intento. Soy como una hoja o una daga, tengo dos caras. Soy la pasión del gueto y la rabia de quien lo ataca. La intolerancia y esa tolerancia innata, y la rebeldía sensata con una mano en la estaca. Soy la voz de mi gente, yo, ese hijo ausente. La explosión interior, esa alegría que no vuelve. La desesperanza, esa frustración que no vence. Soy las lágrimas, la debilidad, la resistencia fuerte. El alma de los míos, dando sentido a lo que siente. Como tengo cosas que hacer así fecundo, que me ve con manos y pies en el mundo, donde por lo menos pueda ser yo mismo, lejos de esta mierda llena de egoísmo. Afuera, nada de miedo. Afuera, siempre habrá luz y me pierdo. Nadie que pregunte para abrirme el pecho. Tienes el izquierdo, tienes el derecho. Afuera, nada de miedo. Afuera, siempre habrá luz si me pierdo. Que se escapa, un quejido, un destino, una vida iluminada, un grito desesperado, impactándose en la nada, porque nada pudo hacer que mi conciencia no despertara. Soy fragilidad y fortaleza, la ambivalencia, confusión y sutileza, pero buscando respuesta, sé lo que resistir, por eso mantengo la esencia. Soy el alter ego de ustedes, la rebeldía perfecta, cuesta levantarse de la caída, sé que cuesta. Si el esfuerzo no es suficiente cuando se cierra la puerta, si la presión acecha y tu pecho se revienta, cuando un sentimiento invade arrancándome la fuerza. Soy la melodía que te da aliento para levantarte, la humildad y la tensión a punto de desbordarse. Solo tengo un corazón y unos versos para regalarte, la imperfección y la razón, bendiciendo a los que parten. Bendiciendo a los que parten. Bendiciendo a los que parten. Que parten. Y fecundo, que me ve con manos y pies en el mundo, donde por lo menos pueda ser yo mismo, lejos de esta mierda llena de egoísmo. Afuera, nada de miedo. Afuera, siempre habrá luz y me pierdo. Nadie que pregunte para verme el pecho. Vienes del izquierdo, vienes del derecho. Afuera, nada de miedo. Afuera, siempre habrá luz. Habrá luz si me pierdo. Soy ya escucho la llamada. Deseame suerte, suerte, suerte.

Una en punto. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos de nuestra historia. El 4 de agosto se celebra el Día de la Guardia Nacional Bolivariana, motivado a que un día como hoy, en el año 1937, comenzó a operar esta institución durante el mandato presidencial del general Eleazar López Contreras. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela forma parte de uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada del país. Junto al ejército, la armada y la aviación, su misión es la de mantener el orden público y resguardar las zonas fronterizas, así como la seguridad y la defensa de la soberanía en todo el territorio nacional. Felicidades en su día a todos y todas las que forman parte de la Guardia Nacional Bolivariana. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.